Soy una diosa, una diva complicada y orgullosa. Papi, mira, no soy celosa, pero que te quede claro una cosa, tú eres pa' mí. Yo soy de Virgo, si recién te enteras, me gusta que todo se haga a mi manera. No soy una santa, tampoco una perra, este traguito no lo bebe cualquiera. Baby, quiéreme así, yo estoy puesta pa' ti. Yo te quiero, tú me quieres a mí. Pero si no quieres, no voy a rogarte pa' que te quieras. Baby, quiéreme. Cuando nos besamos somos un planeta aparte. Cariño, no tuve que buscarte, porque a mí solito llegaste. Con este cuerpo, papi, yo puedo atraparte, volverte loco y también enamorarte. Tu boquita mía, eso no se comparte. No, no, eso no se comparte. Estemos juntitos, pero no me ahogues. No mate todas mis ilusiones. Ya te quiero, yo te escribo canciones. Te escribo canciones, bebé. Yo soy así, si quieres estar conmigo, comamos. Complicada y orgullosa. Papi, mira, no soy celosa, pero que te quede clara una cosa, tú eres pa' mí. Yo soy de Virgo, si recién te enteras, me gusta que todo se haga a mi manera. No soy una santa, tampoco.